la cumbia de tu recuerdo. Es pasosa. ¡Cumbia! ¡Ay, no más! Es cumbia de tu recuerdo. Quiero que lo goces con mi amor.